Vamos. Bueno. Furia Mariposa Radio. Radio, radio. El lenguaje colectivo. Buenas noches, queridos oyentes. Le damos la bienvenida a un nuevo espacio, a un nuevo lugar, a un nuevo programa, donde el tiempo y el espacio pierden los límites definidos. Un lugar donde habita la controversia. Un lugar para crecer, pero que también busca evolucionar por sí mismo. Un lugar donde conviven pluralidad de pensamientos y sentires. Un lugar donde se rompen las estructuras mentales y sociales. Un lugar donde anidan todas las expresiones artísticas. Un lugar para el amor, la lujuria, la pasión, la locura, el deseo, la alegría, el llanto, la reflexión. Preparen sus almas, su cuerpo y su mente para dar comienzo a este programa que hemos bautizado Polifacéticos en el aire. Bueno, me acompañan en esta epopeya radiofónica, el capitán del barco. Vos sos el capitán del barco. Bueno, pero yo quiero delegar responsabilidades, vieja. Ah, no, eso es lo que vengo haciendo yo hace dos años. Qué bien, la radio, bueno, ¿eh? Bueno, ahí está. Solito saltó. Voy a ponerle nombre a este muchacho, el señor Tom. Buenas. Bienvenidos a todos ustedes, del otro lado, a Polifacéticos en el aire. Muchas gracias por darme este lugar también, que yo... Sí, sin vos esto no sería nada. Sos como el Gandalf de esta expedición, vieja. No, por favor, no. No quiero serlo. Bueno, listo, no. Llevar tres películas adelante y ahora van a sacar una serie nueva, boludo. Qué bárbaro. Tengo que llevar adelante, la puta madre. Qué bueno. Bueno, déjalo entonces, déjalo que pase música nada más. Bueno. Por lo bajo que sea el poder detrás del poder. Y a mi derecha, a través de la mampara, ahí, de vidrio, el señor Pocho. Hola hermano, hola Charlie, hola Tom. ¿Cómo anda, viejita? Bien, espectacular, gracias. Muy feliz de estar acá, muy contento, la verdad, de esta nueva experiencia. Te veo contento. Sí, te pongo sonrisa de tigre, totalmente, más o menos. Totalmente, hermano, muy feliz de este nuevo desafío de la radio, me parece fenomenal. Bueno, ¿y quién les habla? Porque no me presenté a mí mismo. Charlie, me llamo yo. ¿Quién les habla? Es Charlie. Gracias, Tom. Sí. Y bueno, acá damos comienzo a este programa que ya hemos dicho todo en la introducción. Un poquito así como para entrar en calor. Qué pedazo de introducción, ¿no? Viste, la estaba escrita en el baño, en la pared del baño, y la copié. ¿Te gustó? Sí, me hizo temblar todo. Es el pequeño Neruda que llevo adentro. Muy bien, me parece muy bien. Che, ¿qué tal tu día? Contame. Bien. Tuviste un par de desperfectos técnicos, me contaron. Ah, no, sí, no quería contar esa parte. Dale, dale. Tuve todo el día con un olor. Un olor que me acordé todo el día. Vos sabés que el muchacho, anoche... me dice, che, llévate este balde de 20 litros que tengo acá, una compostera que estoy haciendo, así orgánica. Te la llevas vos, claro, orgánica, así te la llevas vos, allá la pone en el patio. De una, le digo. La cargo arriba del auto, en el baúl. No me di cuenta. Doblé en una curva, se cayó todo, absolutamente todo, el tacho con el compostaje. Un amor. Un amor. El olor que tenía. Si hubiese estado fresco, no te hubiese pasado. ¿Te diste cuenta en el momento? En el momento fue así, en el momento siento un ruido, digo, puede ser que se haya golpeado nomás, que no se tumbó. Y el olor me dijo. O sea que fue imprudencia tuya y fue negligencia porque después no frenaste a asomarte de qué había pasado. O sea, vos te quisiste hacer el toreto. Sí. Claro. Y lo volaste no solamente lo defiendas. Claro, viejo, me echa la culpa a mí. Encima claro. Que pienso en sus plantas. Bueno, pero arreglé. Bien que te dieron una compostera, vos que gustan las plantas, que venís acá al programa, una de las partes va a ser una columna sobre plantas. Exactamente. Es una parte que me encanta, es una parte que me fascina, me apasiona y... Manos verdes, te vamos a empezar a decir. Ah, pocho manos verdes. Gajes del oficio, podría ser lo que te sucede. Gajos, porque son plantas. Hiedro venenoso. Hiedro venenoso. El nombre del farandulero ese. Me gusta para... Instagram o una cosa así, hiedro venenoso. Chiquito. Para que te hagas influencer. Ahí va. Influencer de plantas. Se va a llenar de plata, de plantas también. Sí, plantas. Plante los pies. Sí. ¿Y vos, Tom, qué tal tu día? Mi día, me levanté en la bolsa, la dejé sin batería en el auto a mi novia ayer anoche. ¿Qué bolsa? La dejé en la bolsa acá a una hora de distancia, ni sacate. No, yo esas cosas no las consumo, nunca consumí esas cosas. De hecho, soy no, malo. No, yo tampoco. Que no. soy malo hasta para hacer chistes sobre esa sustancia. Pero no. Ese es un chistazo, ¿eh? No, nadie me cree. Nadie te cree. No, yo solo porro. Solo porro, me parece. Algunas veces alguna sustancia química del tipo MD, del tipo Pepa. ¿Qué cosa? Muy pocas veces. Hongos, hace poco probé por ¿qué tal? ¿Rico te gustaron? Estaba hablando de mi día y estoy hablando de las cosas que consumo. Pero a mí me gusta que sea vos, vieja, así que dale para adelante. Sí, me han gustado los hongos, la verdad que recomiendo. Me parece muy bien. Bueno, y mi día, nada, eso. La dejé sin batería, recuperamos batería, vine para acá, estuve editando radio a la mañana para el otro programa que salga por Furia Mariposa, que se llama Los Dragones. Ahí va. Sí, como los dragones, hermano, estuviste editando. Cuando vuelan dragones. ¿Dónde vuelan dragones? Lo importante es que vuelan los dragones y es un espacio maravilloso realmente de poesía y cultural muy fuerte, ¿no? Que nos pintan la cara, por eso ellos salen a las 6 de la tarde y nosotros salimos a este horario vespertino. Queremos aprovechar ellos que... No salen a las 6 de la tarde, ellos salen... Bueno, lo pueden escuchar en espaciofuriamariposa.org. Ahí tienen toda la data de los programas de la radio, incluso este, seguramente lo estén escuchando en este momento por ahí. Hasta que nos censuren, pero estamos ahí hasta no, que... No, es nuestra ¿es página. Nuestra? ¡Qué bárbaro! O sea, nuestro host, podemos decir cualquier tipo de barrabasada. Es lo que va a pasar, digamos. Lo que puede pasar es que venga un grupo de fundamentalistas de todo lo que nosotros no decimos o contra lo que decimos y nos cae a tiro. Pero bueno, censurar, así como censurar, no puede. Y de hecho, eso es una de las cosas que quería plantearles a ustedes y a los oyentes también. Más que plantearles, como yo soy un déspota bajo línea, les digo, esto va a ser un espacio también para la controversia, porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo y podemos plantear las cosas. Lo que sí va, me parece que es un común idioma, el respeto y escucharlo al otro. Entonces de esa forma podemos construir, porque podemos sacar lo mejor de las dos cosas. No, bueno, yo con respeto no me manejo, me bajo acá. No es una línea que... No, bueno, lo mismo para toda la gente, si en algún momento pinta participar... Por favor. No sé cómo lo pueden hacer en este momento. Y pueden venir al espacio que queda en Güemes. Si tienen algo que decir de las cosas que vamos a nosotros comentar hoy. Vamos a poner un buzón. Pueden venir a tocar timbre y venir a decir en vivo las cosas. Esto es pasaje estrés. Emma, hasta puede llegar a salir en vivo usted. Y llegarse en vivo. Yo siempre flashé esa. Bueno, ya lo vamos a hacer. ¿Viste cómo estamos conectados? Bueno, muchachos. Radio en vivo, en algún lugar, si pinta. La gente ahí se copa. Lo hacemos la próxima, lo hacemos en la peatonal. Junto al payaso muralito. Ponemos el puesto nuestro y todo el mundo ahí está, que todo el mundo que quiera expresarse, se puede sumar. Bueno, ¿les parece que vayamos a una pausa para tomar una cervecita, fumarte lo que quiera fumar y volvemos? Los dejamos con... Vamos a escuchar Manu Chao, Mr. Bobby. Sí, señor. Esto es Polifacéticos en el, aire. Son las 22:15 de la noche en este momento. Qué no sé cuándo lo estarán escuchando ustedes, pero esta es la primera canción que vamos a escuchar en el aire, en el éter de este hermosísimo programa que da comienzo de esta manera. Yeah. Sing something good to me. Yeah, this world go crazy. It's an emergency. Landa al francés. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a dar comienzo a un bloque. A un bloque del conocimiento. Un bloque en el cual vamos a intentar traer claridad. Mejor dicho, yo no. Va a traer acá el señor Pocho las claras del conocimiento. Que mezclado en este almíbar propio de la radio, cocinado en un horno de 180 grados, el batimento va a traer el merengue de la sabiduría. Oh, impresionante, hermano. Pochito, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar algo, bueno, a mí me gustan muchas cosas, por eso estoy contento de estar en este programa. Es para vos. De polifacético, porque me gustan muchas cosas en esta vida, pero una de ellas es las plantas, me apasiona. Y me gusta el conocimiento y me gusta tratar de llevar algo de conocimiento, como decía Charlie. De transmitirlo, de contagiarlo. Exacto, algo, aunque sea un poquito, que siempre como un disparador siempre sirve. Ahí va. Hoy voy a hablar de una planta que muchos conocemos, una planta por ahí controversial por alguno, ¿sí? Que está... La batata. Batata. La batata. De la batata vamos a hablar hoy. vamos a hablar de la marihuana, el cannabis. Ahí sí. Tiene. Pero escúchame, es un mundo esto del cannabis. O sea, hay programas enteros de esto. Tenemos para hablar un montón, así que bueno, hoy vamos a ir hablando sobre todo un poco de para conocerla la planta, qué es la planta, ¿sí? ¿Cómo es la planta? Sí, pues yo no sé cómo la reconoce. Está bien, mucha gente la tiene. ¿Y lo que no la tienen? Ahí va, es una planta que es una hierba, ¿sí? Una hierba porque tiene propiedades medicinales, porque tiene un tallo, digamos, un tallo blando, por así decirlo. O sea, no forma leña. No hay una corteza, digamos. Claro, no forma... corteza, mide entre 1 y 5 metros, puede medir, o sea, una planta que puede tener un porte impresionante, ¿sí? Es anual, o sea que tiene un periodo que empieza y termina en un ciclo corto de un año, digamos. ¿Qué es lo contrario de anual? Es perenne, digamos, que como otras plantas, como un árbol, por ejemplo, que ajá, tiene su periodo, continúa, digamos, la planta no muere. Esta planta cumple su ciclo, crece, se reproduce, florece, da su semilla y después la que va a continuar la vida es la semilla, digamos, no la planta. Digamos. Una nueva planta. Claro, exacto. Ah. Tiene ambos sexos, o sea, tiene sexos separados, ¿sí? Que, como nosotros. Como nosotros. Sí. Porque hay plantas que creo que son hermafroditas, ¿no? También. ¿Hermafrodita la palabra? Sí, hermafrodita, sí. Pero eso se da ante situaciones de estrés, digamos. ¿Sí? No es natural en la planta en sí. Es algo muy loco que le da también esa capacidad de supervivencia también a la planta. Pero en otras plantas sí es común que sean... ¿cómo se llama? ¿Hermafroditas? Sí, hay muchas plantas que son hermafroditas. Sin estrés, sin nada, que sea común que sean hermafroditas. Claro, claro, sí, por ejemplo, la planta de palta, por ejemplo, tiene los dos sexos en diferentes épocas también. Sí, bueno, justo me fui a una planta que es... Este árbol que tenemos acá es de palta. Ahí va. Justo hablé de una planta que es bastante loca, porque tiene... son dos plantas, necesita tener dos plantas, una macho y una hembra, pero al mismo tiempo ella misma es macho en una época y hembra en otra época. Ay, entonces justo tiene que como ahí... Claro, y se cruzan. O sea que es algo muy loco que tiene la palta. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de la palta. No, no, no. Pero bueno, es interesante eso. Te fuiste por la rama. O sea que tiene. Tiene los dos sexos. O sea, está el macho y está la hembra. ¿Sí? El macho poliniza a la hembra. La hembra después va a producir la semilla, si así fuera el caso. ¿No es el macho el que produce la semilla? El macho, pero necesita de la hembra, digamos. Así, así es, sí. Dentro de esta familia que es la Cannabaceae, un nombre. Pero mirá vos. El pie para hablar de Roma después. ¿Cómo es? ¿Eh? Cannabaceae. Cannabaceae, claro, complicadísimo. Tenemos varias especies de cannabis, que dentro de ellas son las cannabis sativa, digamos. Y dentro de ellas tenemos las variedades, que tenemos la variedad sativa, la variedad índica y la variedad ruderalis, entre las más conocidas. Y había una más, me contaste. Otra más, que es la cannabis sativa L. Punto. Es así porque le hizo Linneo, que es el que hizo toda la taxonomía de todas las plantas que conocemos. Yo vamos a ver algún día de Linneo. Ha descrito todas las plantas, toda la taxonomía, se las clasificó en familias, en todo. Bueno. Y tienen distintas características estas plantas, ¿no? Ajá. Tenemos la sativa, por ejemplo, que es una planta que es mucho más alta. Esa es la que puede llegar a medir 5 metros, es más alargada, tiene hojas más delgadas, ¿sí? Y tiene distintos efectos también. Sí, tiene algún poco más de efecto, más psicoactivo, más de la euforia, digamos, de todo eso. O sea, esa es la respuesta en el cuerpo, que después creo que nos va a contar de eso. Sí, algo vamos a hablar de eso. Perfecto. Sí. ¿Y después las otras cómo son? Y la otra tenés la cannabis sativa, la variedad índica, ¿sí? Que esta crece más que nada en la India, es más subtropical y se banca un poco más el frío, digamos. Es más robusta, más robusta y tiene. ¿Cuál, perdón, un ciclo, la índica? La índica, sí, tiene hojas más gruesas y más verdes también. Eso es lo que la diferencia un poco. Y el efecto también es menos psicoactivo, es más de relajación, tiene un poquito de diferencia en eso también. Y otra de las variedades, que es muy loco, es una variedad, la de ruderalis, que se encontró mucho tiempo después que estas dos especies, que ruderalis viene porque es más rústica, crece en clima, en altitudes, digamos, en climas altos. Ahí tenés. ¿Climas? No sería climas altos, sino como... altitudes mayores. Claro, altitudes mayores, ahí va. Por ejemplo, podemos poner la terraza. No en ese sentido, sino... Más alta todavía. Más alta, no sé, como el Himalaya, ponele algo así. Algo así. Sí. Lo que tiene esta que tiene... Poco recomendable fumarte un porro en el Himalaya igual, ¿eh? Medio que te quedás sin aire al momento en que emprendés el porro. Eso te pasó la última vez que fuiste al Himalaya. La última vez que fui al Himalaya, me digo, pues la primera dije, bueno, ya la última vez que la primera subí sin fumar, me hago la segunda fumando. Me fumé todo el camino, un boludo. Llegué a la cima, hice cola, hice como 3 días de cola, viste que hay. Mi pregunta, ¿habrás sido o te fumaste solamente? Estaba en el living de tu casa. Bueno. Pueden pasar pasan cosas, digamos. Claro, lado, volvemos al tema de los eso hongos. Lo decís vos. Y entonces esta ruderalis, que crece en esos, a esas altitudes, digamos, para contrarrestar el clima, tiene un ciclo que no necesita de las horas de luz. ¿Sí? Ajá. La planta nace y ya tiene un periodo que va a morir a tantos días, va a morir, va a cumplir todo su ciclo. Es un yuyazo. Claro, sí, tiene una genética distinta que varía, son la, viste, ¿cómo sería esto? Que la especie evolucionó, digamos, la evolución de esa especie es para eso, para que en esos climas que por ahí no tienen las condiciones de luz adecuadas, la planta nace y va a morir en un periodo de tiempo. ¿Sí? Y diferencia de las fotoperiódicas, que se denominan a esta la índica y la sativa, ¿sí? Que necesitan una cantidad de horas de luz, ¿sí? Necesarias para florecer. Y esa cantidad de luz es dada por el clima, digamos. Cuando bajan las horas de luz, que generalmente es más febrero, marzo, la planta florece, ¿sí? Necesita ese cumplir. Entonces son periodos mucho más largos. Lo que han hecho con esta planta... Perdón, sí. La característica de la... La ruderalis. ¿La ruderalis cuál era? Vive y muere en un determinado tiempo. Claro, nace y no necesita determinadas horas de luz. Si la planta tiene mucha luz, va a crecer un poquito más alta y mejor, más vigorosa. Si vos le das poca luz, va a crecer más chiquita, pero igualmente va a ser su ciclo. ¿Sí? Claro. Distinto a la... A ciclo la... vital, digamos. No si muere o no muere, sino cumplir su ciclo vital. Exacto. Independientemente de la luz. Exacto. Va a empezar a florar cuando sea que... Cuando se le, claro, cuando ya se sabe que a las 6 semanas, por ejemplo, florece y a las 10 ya se cosecha. No importa si a las 6 semanas estuvo absolutamente oscuro. Exacto. Va a ser una plantita chiquita, exacto, va a florecer. Pero va a cumplir su ciclo, lo que no pasa con las otras. Lo que se ha hecho, que por eso es interesante, que se ha hecho con el cruzamiento genético entre estas plantas, es crear las automáticas, que le llaman, o autoflorescentes. Ah, mirá, se crea a partir de la ruderalis. A partir de ella es que se genera eso. Entonces crean una que son autoflorescentes, pero con características de las índicas y de las sativas. Claro. Son plantas que van a ser más chicas también, ¿sí? No van a tener un volumen de 5 metros, sino serán plantitas de 1 metro, ¿sí? Que generalmente se usan para el cultivo en indoor, ¿sí? Hoy en día están muy en uso porque es un cultivo en indoor que en 8 semanas ya estás cultivando. Al salto. Ahí va. Muy bien. No me sirve la tecnología todavía, yo necesito algo que lo pongas en el microondas y que semilla en el microondas, 30 segundos te sale el churro armado. No querés nada, ¿no? El churro armado. Tengo un problema con la recompensa inmediata. Claro, el tema de la paciencia que la querés ya. Por eso esta es la droga que me gusta, porque como recompensa inmediata, fumás, estás loco, tuki, te dura, se te pasa. Claro, aparte automáticamente bajás un cambio también, el tiempo pasa, llega el otoño. ¿No? Te pones poético rapidísimo. Viste que bárbaro, pasa que estoy. Me dijiste el coso del donde vuelan dragones y yo ya automáticamente pongo así. Y bueno, esa es la parte linda de esta planta, digamos, que es también de lo que se puede hablar, digamos, de los componentes que tiene, ¿no? De los componentes que producen los efectos que nos da esa recompensa, esa sensación de bienestar, ¿sí? Uno de ellos, el más estudiado y el principal componente que tiene la planta, es el THC, delta 9 tetrahidrocannabinol. Que fue descubierto en los años 60, ¿sí? Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, ¿me puedo explicar por qué las sustancias, qué es lo que hace en el cuerpo? O después va a ir ahí, al sistema del cuerpo, cómo interactúa en el cuerpo. Claro, sí, ese es el sistema endocannabinoide, ahí te lo cuento ese porque es fascinante el sistema. Ah, perdón, me apuré. Estoy. No, pero ahí vamos a eso, sí. Entonces queremos que uses la metáfora de la llave. Por favor. Lo pide el público. Entonces, en el año 60, el científico Mechoulam, Rafael Mechoulam, en Jerusalén, ¿sí?, en la Universidad de Jerusalén, se puso a investigar el cannabis para encontrar esto, por qué es que tiene sus efectos, digamos. Y logró aislar esta molécula, que es el THC, como decimos, que tiene los principales componentes, sobre todo psicoactivos, pero también medicinales. ¿Qué es psicoactivo? Psicoactivo es que el pegue, digamos, por así decirlo, ¿sí? Que te va a producir la euforia. Euforia visto, vale la aclaración por ahí. Pero si está escuchando mi vieja, euforia, piensa que yo estoy metido dentro de un cuarto mirando Netflix, golpeándome con el celular en la cabeza. Exacto, euforia es un estado de bienestar, digamos, porque la palabra eu significa como un equilibrio. Claro. Entonces, euforia bienestar. Viene del alma, ¿no? Claro, si estuvieras mal sería disforia. Buen dato. Perfecto. Gran dato. Y mirá cómo juega el saber. ¿Cómo se llama? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Tiene un nombre? La etimología. La etimología de las palabras para no equivocarse a la hora de hablar, porque vos me estás diciendo. Euforia es como es, ¿de dónde viene? De equilibrio, digamos. De equilibrio como del alma, claro. Y lo otro de disforia, y es como, mira, es mucho más fácil explicarlo a la gente. Así claro. Como, bueno, no, pará. Escuchá lo que estoy diciendo. Así que la euforia te la produce el THC. Tiene más el componente de esto que hablamos de lo psicoactivo, digamos. Tiene que ver con el sueño, la vigilia también. Tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, uno de estos es el THC, que es el principal componente, pero la planta de marihuana tiene más de 100 componentes, ¿sí? Otro de ellos es el CBD, que hoy también se descubrió un tiempo después, pero tiene un montón de propiedades medicinales también, ¿sí? Sí. Lo que hablabas de eso, el sistema endocannabinoide, es algo muy loco que sucede, que se descubrió como 20 años después que el THC, investigando en ese sentido, ¿no? Porque veían que si algo se puede reproducir, digamos, si algo nos hace en el cuerpo, es porque A ver si te entiendo, porque... No, el que se distrajo fue yo. Un par de señas, sí. A ver, hay una respuesta. La planta tiene, genera algún efecto en el cuerpo, y pero genera, despierta algo que ya está dentro del cuerpo. No, no viene a inventar algo nuevo. ¿Cómo claro, es eso? Exactamente. Eso es lo que este doctor Mejulan dijo. Che, si esto tiene efectos psicoactivos es porque debe haber algo que lo reciba en el cuerpo. Entonces ahí se pusieron a investigar y descubrieron este, el sistema endocannabinoide. Ya llega lo de la llave, ya llega. Que es un poco eso, es un poco lo de la llave y la cerradura funcionaria. ¿Sí? Que es un sistema, en realidad este es un sistema propio, producido por el cuerpo para alguien que no está fumando marihuana, no está consumiendo marihuana de ninguna manera. El propio cuerpo tiene receptores, todo este sistema, receptores y... mensajeros. Claro, y estos mensajeros químicos, digamos, ¿sí? Que es un ácido graso, que es la anandamida, se descubrió después, y otros también. ¿Sí? Que interactúa con varios receptores internos del cuerpo y van a producir toda esta cantidad de efectos que dentro de ellos regulan el sueño, la vigilia, el apetito, ¿sí? La memoria a corto plazo sobre todo. ¿Sí? Entonces descubrieron que es un sistema que regula otros sistemas. ¿Sí? Regula el sistema cardiovascular, regula el sistema, la homeostasis sobre todo, de todos esos sistemas, ¿sí? El sistema nervioso central. La homeostasis es el equilibrio también, hablando un poco de equilibrio. El balance normal del cuerpo, digámosle. Entonces equilibra todo, el pH, la temperatura. Es un sistema sobre los otros sistemas. Por eso es algo que es súper apasionante, que necesita un montón más de investigación, pero que es súper apasionante, digamos. Eso, ¿sí? Sí, con el devenir de los programas lo vamos a ir explayando un poquito más, ¿no? Sí, sí. Voy a hacer una pregunta. Que a ver, para dale, abrir dale, un poco dale, el panorama, dale. Que nada que ver con las plantas, ¿eh? Pero este sistema endocannabinoico que tiene el cuerpo humano, no sé si solo los seres humanos o los mamíferos en general, ¿es algo que tienen? Antes, la pregunta que te voy a hacer otra, ¿generamos cannabinoides solo nosotros? Claro, eso. Lo de los mamíferos sí, es algo que se descubrió al poco tiempo, como lo usaban en mamíferos, y dijeron, bueno, todos los mamíferos también tienen esos receptores y también tienen ese sistema propio. No fuman marihuana los mamíferos. No, claro, pero ¿son tienen solo receptores o además emiten alguna que no, otra? No. Me parece que es así, corregime si me equivoco. No generamos nada relacionado con el cannabis. Tenemos hormonas mensajeras que llegan a un receptor. Se llama cannabinoide y termina en oide porque es parecido. O sea, es parecida lo que el cannabis nos da a la hormona propia. Entonces uno puede trabajar sobre esos receptores. ¿Es así lo que digo? Sí, es así. Tenés la hormona. Bueno, y si nosotros nos quedan estos receptores, a través de la evolución nos quedan estos receptores, ¿quiere decir que en algún momento era funcional eso? No. Ya los tenemos porque son un mensaje nuestro. Está bien, pero eso viene, o sea, si los tenemos es por años de evolución que hizo que nosotros tengamos esos receptores para algo. Que si no fumas marihuana, no funciona. Sí, sí, entonces... funciona. No, sí, ahí está el tema. Son receptores que para lo que tenemos nosotros, ¿sí? O sea, nosotros producimos el mensajero y el receptor. Uno, aprendiendo las propiedades de la planta y aplicándola de determinada manera, puede influir sobre esos receptores. O sea, la puerta está hecha para que entres vos. Pero como yo soy parecido a vos, puedo entrar por la misma puerta. Y de esa manera podemos trabajar. Exactamente, eso es algo que se descubrió hace un tiempo, lo de los mamíferos, y se descubrió también que está en todos los vertebrados. Todo animal vertebrado tiene su sistema endocannabinoide. ¿Una iguana? Sí. Vertebrado. Ah, sí. Perfecto. ¿Una serpiente? Solo vertebrado. ¿Un pájaro? Todo el día, pájaro canigia. Pájaro Gómez, claro. Vilma Palma. Una ballena también, me imagino una ballena fumando porro. Por eso también hoy en día se hace tratamientos veterinarios, ¿no? Y lo están solicitando que la regulación llegue para el tratamiento veterinario porque los animales también se benefician de eso, ¿sí? Perfecto, mirá vos. O sea que ese es el sistema endocannabinoide que le pusieron ese nombre. Porque es muy similar a los efectos, ¿no? Y al THC, que se une a estos receptores exactamente igual como se une la hormona que producimos nuestro propio cuerpo. Perfecto. O sea que podemos llegar, aparte del uso recreativo, le podemos un uso medicinal en diferentes aspectos. Sí, completamente. Por eso esto que te hablaba, de todas las funciones que cumple el sistema endocannabinoide, como el sueño, la memoria, los movimientos coordinados, el aprendizaje, o sea, un montón, el estado de ánimo, Es más, hay personas que se están estudiando con diferentes patologías que tienen una reducción de estos receptores. Entonces, ¿por ejemplo? Necesitan por ahí un estímulo, ¿sí? Por ejemplo. Y por ejemplo, en el Parkinson, digamos, en las ataxias, sobre todo en las ataxias, que la ataxia. La ataxia, creo que las convulsiones en chicos también, en niños. Tiene que ver. Las convulsiones por ahí tienen otros componentes también, que es por excitabilidad neuronal, o sea, que tan excitables son las neuronas, entonces tiene otros componentes, pero sí. Pero se está también estudiando un poquito eso. Exacto, sí, se está estudiando muchísimo, se abrió mucho el campo y esto en los últimos años, digamos. Y aún siendo ilegal también, ¿eh? O sea, recién hace pocos años se está empezando a legalizar eso y qué importante es. Tanto para el cannabis como para cualquier sustancia que sea legal, hasta cierto punto por lo menos, después podemos hablar de la... ¿cómo se llama? El tema moral. Claro, lo que sea, pero para nada, para la apertura a la ciencia más que nada y que se pueda saber qué está consumiendo la gente, qué no está consumiendo la gente. Esto, a mí me interesa mucho este tema que sacaste. El conflicto de la controversia y la legalidad, esto da para hablar otro largo y tendido, ¿no? Hay cosas que tenemos naturalizadas y que son tremendamente nocivas, ¿no? Sin ir más lejos, el alcohol. El alcohol es el vicio que más muerte junto con el pucho traen y nada, sí, totalmente naturalizado. Sí, es increíble como en una escala de drogas fuertes, el alcohol y el pucho están por sobre la marihuana de una manera... muy alta. Completamente. Y es más, si lo vamos a ese caso, el alcohol tiene la culpa de la prohibición de la marihuana. Ahí tenés el responsable. Cuando termina la ley seca. Claro. Pero... ¿En los años qué años habrá sido la ley seca? ¿En los años 20? ¿Puedes dejar de besar a la traicionera? No, tengo sed. En los años 20, sí. En los años 20. Estaba Chicago, donde estaban los intocables y Al Capone. Claro, estaba la ley seca cuando se dieron cuenta que no podían contra el alcohol. Lo vuelven a legalizar y ahí cae la marihuana. Hace la ley, que estaba Nixon en ese periodo, hace la ley y se pone con la OMS. Para con Nixon la ONU. No estaba en el 20, hermano. ¿Eh? No, el 40 y pico. No, cuando se legaliza. Nixon estaba en el 60 y pico. En el 60 y pico, sí. Donde pierden la guerra de Vietnam, ahí si va. No me equivoco. Bueno, tengo el dato ahí más o menos. Ya lo vamos a dilucidar. Ya lo vamos a dilucidar para más adelante. El papá de Nixon, entonces. Claro, el abuelo de Nixon. Bueno. Che, bien, súper interesante esto que me estás contando. Pero, ¿sabés algo de reglamentación o crees que le dejemos para otro día? Sí, ahora se está armando. Sacó el tema él, sí, dale, no. Que me envalentone. No, es que seguro se ha reglamentado, regulado en realidad, que es distinto a la legalización, digamos. ¿Qué diferencia es? Y la regulación marca límites, digamos, y el Estado tiene que regular ese consumo. ¿Quién consume? ¿Cómo consume? ¿Quién lo vende? ¿Cómo lo vende? O sea, eso es, la legalidad es solamente de decir sí, esto se puede. No punto. Sé si estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Bueno. Para mí, creo que hay que legalizar. Ay, bueno, a veces también no estoy de acuerdo con lo que digo, pero me parece que hay que legalizar todo y la regulación... Nah, o sea, ¿por qué tenés que saber lo que estoy haciendo yo? Claro, la regulación en realidad no sé si va por lo que vos estás haciendo o no, sino para evitar las consecuencias. Estamos hablando del ideal, ¿no? No de la práctica. También entiendo que para que la legalización que yo quiero sea como fructífera y tenga sentido, tiene que haber una educación y tiene que haber una cosa social. Claro, pero va más, por ahí va más allá de eso también. O sea, no en sí quién saber quién lo hace, quién no, sino regular quién lo vende, quién... es de qué producto se entrega, es un poco de todo eso, en qué farmacia lo irías a comprar o en qué grow, esto o el otro, es una regulación que me parece que da para hablar muchísimo. Pero pasa que también estamos, por lo menos estoy acostumbrado a vivir en un mundo donde siempre caen, o sea, todos saben quién vende. Y siempre caen los boludos que compran, o algún vendedor más chico. O sea, pero estás hablando de algo que es más viejo, es tan viejo como la humanidad. Claro, bueno, pero el Estado ya sabe que vende. Entonces, si esa regulación, que va a ser como, ok, le estamos dando el ok, regúlennos. Si ustedes ya lo tienen regulado, más o menos. Si no lo tiene regulado el Estado, lo tiene regulado la policía, que es el Estado. Entonces, como... O sea, nos van a seguir regulando. Ya saben quién vende. Obvio que van a regular quién vende y quién no. Pero, no sé, nos van a cagar. Sí, no te digo que nos van a meter preso, pero de alguna manera va siempre tener menos beneficio la gente. El tema principal es que no te vende un tranza, ¿no? Esa es la parte, porque uno se vas a comprar, no tiene marihuana en ese momento y terminás agarrando lo que te dice él, digamos. Esa es la parte que dicen que el... Raro, yo, vestido, yo tengo dos vínculos con la gente a la que le he comprado porro. Uno me llevo increíblemente bien, no es mi amigo ni nada, pero me llevo increíblemente bien. Y con el otro, ya hace un tiempo ya no sucede esto, él vendía marihuana para grabar su disco. Creo, no sé si fumaba o qué onda, pero no era el tipo, no vendía porro siempre. Pues encima un amigo le dio como 10 frascos y dijo, toma, vendelo. Fue una inversión, digamos. Claro, y con esta plata que le dabas, grabate el disco. Me parece copado. Y con el Estado no va a pasar eso. Déjennos elegir nuestras militancias. Me parece muy bien. Igual te van a permitir plantar, entonces esa parte ya está, ¿entendés? Ahí, esa parte lo evitaste. De última te juntás de onda con el chango. Veía una foto que no sé si era posta o hasta dónde o en qué lugar, que se iban a dejar tener así como 9 plantas en indoor y poder llevar hasta 40G. Supongo que para gente que está con el aceite y para transportar de lugar a lugar. Bueno, ya para creo que los próximos programas vamos a tener en tu espacio Pocho Contagia. Vamos a tener esta noticia más fresquita, más saludable, más canábica. Sí, por supuesto, hablaremos todo de la reglamentación, que es súper interesante. Sí, es lo que decís vos, Tom, el hilo se corta por el lado más fino, vieja. Hasta que el humano siga, vamos evolucionando, en algún momento esto va a cambiar. Bueno, nos vamos a ir un ratito al corte. Los dejamos. ¿Con quién los dejamos, Tom? Y mira, me pareció que a mí me pasa de cuando escucho otros programas o alguien hablar de porro, me dan muchas ganas de fumar porros. Así que estimo que si alguien escucha esto tendrá unas ganitas de fumar un poquito de porro. Así que vamos a seguir un poquito con el reggae. Vamos a escuchar a Peter Tosh haciendo Legalize It. ¿Cómo se dice? Legalize. Sí, como te guste a vos decirlo. Legalize It de Peter Tosh, para que se fumen ese, lo pueden prender sin miedito, acá no pasa nada. Don't criticize it. Legalize it, yeah. And I will advertise it. Some call it of instrument too. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. Dr. Smokey, nurse for the food. Ooh. Qué bárbaro la música que me pusiste. ¿Qué es esto que estamos escuchando, viejo? Estamos en el momento cultural. ¿Esta es la sonata turca de Mozart? ¿Me equivoco? Sonata for piano número 11 en la mayor turca, sí. Ah, sí. El nombre de 3.000 millones de metros de largo a la turca, con dos alas. Bueno. Muy bien. Bueno, acá estamos de vuelta. Estaba macheteándome. Está muy bien. Creo que este es el momento cultural, por eso la música que pusiste, ¿no? Sí, no es nada más cliché, ¿no? No, que quedaba el otro. Que googleé música para momento cultural. Mirá qué cultural. Para mí Mozart es el primer rockero. ¿Por qué? A ver. Porque tiene estas cosas, boludo. Escuché esto y imagínate una batería, una guitarra eléctrica. ¿Podés hacerme, por favor, haceme la batería de esto? Dale, viejo, si sos un virtuoso. El primer programa, me da mucha vergüenza. No me puedo exponer tanto en el primer programa. ¿Tenés vergüenza todavía? Tengo que guardar cartucho. ¿Quedó algo de vergüenza? Tengo que guardar cartucho. Bueno, qué sé yo, íbamos a hablar un poquito de historia, pero surgieron cosas, pasaron cosas. ¿Qué quería que hablemos? No sé, la verdad que me interesa la historia, es algo que me fascina y no sé, pero nada, es una materia que he zafado toda la vida, pero no. ¿Cuál es el tema con la historia? Me parece a mí, es un bajón, en el colegio era un bajón, por lo menos para mí, era un bajón cuando me hablaban de un montón de cosas que no sabían ni dónde estaban, ni el contexto, ni nada. Y acá voy a citar un poco a Felipe Piña, que dice, es un poquito voluntario esto de que la historia sea aburrida, porque cuando uno es aburrido no le interesa, y cuando uno no le interesa y no sabe de dónde viene, no sabe las cosas que han pasado, no tiene memoria. Cuando uno ya sabe que esto ya pasó y ya sabe cómo fueron y cómo se resolvieron las cosas, tiene otro grado de libertad. Y un poquito también es la idea de este segmento, empezar a liberarnos desde este punto, generar más que nada incertidumbre. No vamos acá a tildarnos de sabios ni a tener la palabra absoluta, sino también que le pique el bichito de la curiosidad. ¿Cuándo te empezó a gustar la historia vos? Cuando me puse a leer. Una amiga me hizo el mejor regalo que me podían hacer, que era un libro, uno de los mejores regalos. Y empecé a leer y le agarré el gustito a la lectura. Y ya me puse a leer. ¿Te acordás qué libro era? Sí, Señor de los Anillos. Ah, mirá. La Comunidad del Anillo. Qué difícil para entrar a que te guste la lectura, porque mucho abandona como primer libro, como primera lectura, así como fuerte. Y venía con unos tratados bastante pesados de la carrera. Agarrar eso para mí fue un manantial. ¿Qué crees? Un mundo que nuevo. Sí, ¿qué te parece? Así que. Y después empezar con una novela histórica y empezar con esto, aquello. Y decir, che, ¿de cuándo estoy hablando? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? Y se abre un mundo de sensaciones. Joder. Ajá, ¿te gustó eso? Si fuese el operador más rápido América, del mundo, te tiro ahí. Sí, te la dejé picando para que le des, pero bueno. Pero no lo soy. Bueno, y vamos a hacerlo lo más palpable posible, porque eso es el tema. Cuando uno es muy abstracto, es muy humo, uno lo pierde, el humo se va. Vamos a hacerlo lo más palpable, lo toquemos, le pasemos la lengua, lo olamos. ¿Olamos? ¿Está bien dicho? ¿Olamos? Hola. Che, pero habla de una época que se pueda pasar lengua. Porque... bueno, justamente pero... una época en la que no se escatimaba lengua ni en el Senado, ni en las orgías, ni en ninguna de todas esas cosas que pasaban en la antigua Roma, faltaba lengua. Vamos a citarnos un poquito en tiempo y espacio. Vamos a agarrar a Cristo, porque el occidente se basa en el nacimiento de Cristo, como año cero. Estamos en el año 2000, ¿cuánto ahora? ¿En qué año estamos? 21. 2021, bueno. Perdón por ese sonido. Sí, me encantó. No, pero me gustó. Vamos a situarnos en el año cero, ¿sí? Como para tener una referencia. Y ahora vamos a hablar de Roma, la famosa Roma. La Roma que atravesó un montón de situaciones. Una Roma que es... está en boca, que todavía usamos el derecho romano, lo seguimos usando, una de las primeras cosas que se estudia en leyes. Todos los caminos conducen a Roma, es lo único que me aprendí de ahí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué aporte! Pero es que es cierto, y ya vamos a llegar a eso. Ahí va. Allá vamos a llegar porque por algo pasa eso. Roma fue centro cultural del occidente, estamos hablando de un occidente en el cual no estaba América, ¿no? Por lo menos incluida en el mapa. Todo llevaba a Roma porque era la cosmopolita de Europa. Y vamos a hablar lo más objetivamente posible, porque han tenido cosas muy buenas y cosas que han sido una cagada. Vamos a hablar de una Roma que empieza en el año 753 antes de Cristo. 753 años antes de Cristo empieza y va a durar hasta el 473, 76 más o menos, depende del autor. ¿Me repetís cuando arranca? Esto es lo que me pasa a mí, ¿viste? Como que me tirás dos datos y el primero me lo olvidé, boludo. Mira, del menos 700 al más 500. Más o menos. Perfecto. 1300 años. 1200. Unos 1200, 1100 y pico. Y la vamos a partir en tres etapas. Una etapa de monarquía, en la cual había reyes. Reyes como todavía los hay. Monarquía absoluta. Después de esto tenemos un gran conflicto social, porque fue tendiente a romperse este absolutismo. Y pasamos a una etapa de república, con senadores, que ya vamos a ir desglosando de dónde venían los senadores, y una república que se empieza a debilitar, república, y toma una figura fuerte, mejor dicho, una persona que empieza a acaparar cargos, y queda, de hecho, no de derecho, como un emperador. Y de ahí empiezan la etapa del imperio, que fue la que duró hasta el final de los días, en la cual el imperio se parte en dos y se forman... El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Bizantino, que después fue el Imperio Bizantino, fue el Imperio Romano de Oriente. Ahí va. Tenemos, imagínate una Italia, ¿te imaginas la Italia en el mapa? Mar Mediterráneo, una Europa arriba, una África abajo y esa bota que está en el medio que es Italia. Según Virgilio, un filósofo y un escritor de Roma antiguo, el que formó Roma fue Eneo. Eneo fue el último sobreviviente de Troya. ¿Ubicá? ¿Qué arda Troya? Brad Pitt. Sí, hermoso. Lindo, lindo muñe, ¿eh? Brad Pitt va, revienta Troya, que ya en algún momento podemos hablar de la Odisea y de la Ilíada. Me gusta esto de... Te encantó. De ir así como ya para Roma. Tipo, capaz que en el programa 100 llegamos a Grecia, porque hasta 1200 años de Roma tenemos. Tenemos para hablar tanto. Saber todo, ¿eh? Todo quiero saber. Todo lo que yo tenga conmigo te lo voy a transmitir porque no soy... de Roma. Por supuesto, si hay puterío en Roma. Si no hay puterío en Roma, no sé dónde hay. Bueno, la cuestión es que según él, el último sobreviviente de Troya, según Virgilio, el último sobreviviente de Troya va a Roma y fuma. Funda. La charla anterior me pegó fuerte. La Roma. En el contexto histórico, tenemos una península itálica en la cual había pueblos, vamos a hablar mal y pronto, paganos. Estaban los etruscos, que tenían en el norte de Italia sus divinidades, muy asociados con la tierra. Los sabinos, más en el medio sur, y los latinos. De ahí venimos con la palabra latino, ¿sí? Todo eso se forma, se juntan. O sea que la palabra latino no vendría de Latinoamérica, sino... Pero eso viene... No, Latinoamérica viene del latín, porque somos latinoparlantes, viejo. ¿Ah? Que era la lengua de los romanos. todas las lenguas de Occidente, sacando el inglés, son derivadas, son románticas. Románticas porque no porque sean lindas, sino porque vienen del romance, que es el portugués, el español, el catalán, el gallego, ¿qué otro más? El italiano, el francés, son todas lenguas románticas, porque salen del latín. Si vos agarrás, en castellano se dice corazón, en portugués se dice corazao, en italiano se dice cuore, en catalán se dirá corazón, no sé cómo, cur en francés, ahora en inglés, ¿cómo se dice? Heart, nada que ver, porque viene del germánico. Todas esas son lenguas románticas, que vienen del latín. Bueno, se forma en esa península, se empiezan a juntar los pueblos, porque eso es algo que es universal, la dinámica de pueblos. Ningún pueblo es estático, fijo, firme, rígido a través del tiempo, sino que se mixturan, se mezclan, se chocan, se amigan, se... Bueno. Y en lo que sería el valle, donde estaba ubicada la primera Roma, entre siete colinas, el Aventino, qué sé yo, son un montón, son siete. Y donde transcurre... No, ¿qué? Nombrame las siete. Tiempo en el aire ya. No te vas a aparte de eso. Paso. No, me acuerdo del Aventino, que es una de esas colinas. Si querés la googleamos, me las tirás ya. No seas un muerto, googleamela. No, porque te vas a estar ya en... No, yo vuelvo, no te preocupes, yo vuelvo. Estaban las siete colinas, pasa el río, forman ahí el... Forman un pueblo que empieza a crecer. Ahí ya se llamaba Roma, digamos, o después se le pone el nombre Roma. Bueno, eso también es parte de la fábula, porque no hay nada que sea de Roma que no sea salido de la poética, que no esté carente de poética y de misticismo, porque Roma, Rómulo y Remo. A ver, ¿las tenés ahí las siete? Tengo el Aventino, ahí va. Capitolino, Celio, Celio, Esquilino, Monte Palatino, Quirinal y Viminal. Ahí tenés las siete colinas de Roma. Y el... 60 metros de altura, 51 metros de altura. Es un vallecito. ¿Y el río que pasa por el lado es el? El río que pasa por al lado es el, acá no me dice. ¿Cómo no? Ahí dice. No me dice. Bueno. Juro que no me dice. No, el río, el Tiberis. El Tíber. Ya está, ya sabemos por dónde pasa el Tíber, acuérdense. Bueno, se forma y con una política bien expansionista, bien vanguardista de invadir y conquistar territorios, ¿no? Bueno, la parte monárquica contó con aproximadamente unos 13 monarcas. Duró unos 300 años más o menos, si querés te tiro la fecha exacta, a ver si la tengo acá a mano, hasta el 509 a.C., o sea, duró unos 250 años más o menos. Y en ese momento, no sé si, religiones, no estaba el catolicismo todavía. No estamos hablando todavía del catolicismo, estamos hablando 500 antes de que nazca Cristo. Claro. O sea que tenían su propia fe, una fe que estaba desarrollándose. Acordate que veníamos de una fe etrusca, una fe sabina, que empieza a dilucidarse y se empieza a mezclar. No nos olvidemos que el gran foco, la gran iluminación cultural de la época era Grecia antigua, ¿no? Con sus dioses griegos, Zeus, Poseidón. Entonces estos tipos la agarran y empiezan a desarrollar con los años una mitología muy similar, cambiándole los nombres. Zeus pasará a ser Júpiter, Poseidón pasará a ser Neptuno, y así sucesivamente podemos estar con todo. Minerva pasará a ser Atenea, Ares pasará a ser Marte. Obviamente han sido politeístas, está buena la consulta que se tiene. Un dios supremo, un panteón de dioses, o sea, un montón de dioses que obedecen a uno mismo. Y se empieza a desarrollar. Luego se forma la república. Estas colinas empiezan a formar familias. Y las familias que empiezan, dicen, ya se juntan cuatro o cinco familias, ¿y quién nos representa? Y uno. Y ese empieza a ser medio el padre de familia, el pater familias. Y el mayor de pater familia empieza a ser, ya imagínate, van pasando los años y se vuelve viejo. ¿Cómo se dice viejo en latín? Senectus, senu. De ahí viene el senador. O sea, los tipos que representaban al pueblo, que se juntaban, qué sé yo, las siete colinas, más la familia, qué sé yo, seleccionaban una cantidad determinada de ancianos que obviamente fue cambiando, ¿no? Dependiendo de las leyes, estamos hablando de una república que duró más o menos 500 años, así que han cambiado las leyes y han cambiado y ha crecido. Roma no se ha circunspectado solamente a esos siete colinas, ha crecido mucho más, la Roma antigua, ¿no? Y eso empieza a formarse un senado con los representantes de toda la familia. Pero Pero ¿qué pasa? Alguien tiene que manejar más o menos la batuta de un Senado. Entonces empieza a estar esa figura de líder del Senado, que es, y obviamente censores y moderadores, como tenemos ahora en las redes sociales. Tenemos moderadores, directores, lo mismo. Claro. Imagínate que te hace como más para tener 200 viejos hablando todos juntos, peleándose, tiene que tener alguien que maneje la batuta. Como hoy sería el Senado, digamos, claro. Ese era una, es exactamente lo mismo. Unos primeros comienzos del Senado actual, digamos. Está todo copiado. Ahí va. ¿Qué pasó? Más o menos en el 30 y pi, 40 antes de Cristo, obviamente tenían toda una figura militar que respondía al Senado. El Senado era el símbolo máximo de la República. Por eso el símbolo de la República es SPQR. Capaz que la has visto en algún juego, en alguna película. En Asterix y Obelix. Sí, señor. Y ahí ese es el pivot que yo quería. Hermoso. SPQR significa Senatus Populusque Roma. O sea, el Senado del Pueblo de Roma. Y todo el ejército le respondía a ellos. Había cónsules, procónsules, bueno, dos cargos jerárquicos de la milicia en ese momento. Pero tenías un director del Senado. Pero en un momento hubo dos directores, que eran los dos militares más fuertes, más aguerridos, que han tenido, que más seguidores tenían, y más cara bonita socialmente tenían, y los eligieron. Uno era Pompeyo Magno y el otro era Cayo Julio. Y se empieza a jugar una lucha de poder entre los dos, en la cual termina ganando Cayo Julio, de la familia de los Julios, ¿viste? Que te decía de que eran familias. Había familia con mucha plata y familias con no, familias con poder y con no. Estos eran los Julios, que ya empieza a sonar el nombre Julio, ¿no? El tipo, ¿qué hace? Empieza a acumular, le gana a Pompeyo en una batalla en Grecia. De amigos pasaron a pelearse y le gana. Con una estrategia que fue el primero, este Cayo Julio fue el primero en muchas estrategias. Estaba, así te tiro un salpicón, estaba contra en una apretado contra una roca y contra un río. Y estaba en desventaja numérica. Entonces el tipo quiso, bloqueó el escape de sus propios soldados. Puso todas las carretas para que sus soldados no puedan escapar. Entonces le dijeron, o pelean o mueren. Entonces los tipos no les quedó otra. Como no les dio posibilidad de escape, los tipos dieron todo y terminó ganando la batalla. Qué bien. Le ganó a Pompeyo Magno, que terminó rajando. Podía salir para el orto. Podía salir como el culo, pero ya estaba jugado. La ya estaba. La cuentan los que ganan. Obviamente. Le metió manteca. ¿Le gana Alejandro Magno? No, estamos hablando de otra época. Magno. Alejandro Magno ya estaba muerto hace unos 300 años atrás. Okay. Estamos hablando de una Grecia que ya era romana. En la monarquía, en la república, Roma fue creciendo y fue llegando a los confines de Italia, a los confines de Francia, a Grecia, un poquito de África. En esta etapa estamos todavía en esta altura, ¿sí? Invadió Sicilia, invadió un par de cositas así, la Yugoslavia. Si querés hablar un poco de los fines de la República, tenemos la última rebelión de los esclavos que la encabezó Espartaco, que era de la zona de Bulgaria. Los tracios estaban en Bulgaria. Bueno, este tipo que ganó y que empezó a tener poderes, empezó a ser el mayor cónsul, empezó a ser el favorito de Júpiter, empezó a ser el sacerdote máximo de Roma. Tenía todos los poderes, o sea que pasó a ser en práctica, de hecho, no de derecho, el imperatus, porque era el que manejaba, imperar sobre alguien. Y se cambió el nombre, no se cambió el nombre, sino que se empezó a decir César a sí mismo. Cayo era el nombre, Julio el apellido, César. Entonces yo soy Julio César. Y ahí el tipo empezó a tener todo el poder. En este caso como que puede ser como que volvieron muchos años atrás, porque antes era muy común el emperador o el mismo faraón que tomaba todas las decisiones. Tenía como un senado atrás, pero el que cortaba la torta era así, digamos. Claro, lo que fue, Julio César era muy astuto en todo. Si yo podríamos hablar programas enteros de Julio César, de lo que el tipo fue el primero en hacer un montón de cosas que el día de hoy todavía hacemos. Julio César leo la máxima, que era divide y vencerás. Si nosotros como pueblo no estamos divididos, no sé dónde estamos parados. Y esto está bueno decirlo. Porque si uno hubiese escuchado a Julio César, hubiese leído, ya empieza a buscar menos pelea y más armonía con el prójimo. Bueno, ahí me fui de mambo. Sí, pero el tipo no se cansaba de matar gente igual, ¿eh? Pero es que el tipo te lo decía como personal. Era pero un conquistador. Es que yo no le voy a dar tan la derecha a un conquistador. No. Tan de derecha encima. Claro, no se trata de darle la derecha, sino se trata de saber que muchos tiranos usan esta máxima. Sí, igual. A Alejandro Magno lo banco. Ya vamos a llegar, Alejandro. Bueno, Julio César empezó a hacer todo esto, armó toda una cuestión social. La cuestión es que lo terminan matando en el Senado, en el mismo Senado, en las puertas del Senado, que era prohibido. Era como era profano matar al emperador en las puertas del Senado. Le meten 35.000 puñaladas, un par de senadores que se ponen de acuerdo y se genera otra batalla campal. ¿Lo del hijo es un mito? ¿Qué hijo? Con Brutus. No, Bruto es otra familia, son los Julios, los Brutos, están los Brutos. Había dos Brutos, uno era Marco Bruto y el otro era, no me acuerdo el nombre del otro. Uno era el querido de él y otro era un general de él. Bueno, uno de los generales se le chifla el moño y lo apuñala, sí. El favorito de él, eran los dos generales, ¿no? De hecho, Bruto se alía con Pompeyo y cuando pierden va de la mano. Es un ida y vuelta lo que hace Bruto, ¿no? En la serie Roma de hace un año atrás está bastante bien explicado, está bueno. Bueno, empiezan otra batalla, pelea de Marco Antonio con el sucesor que era Octavio, Julio Augusto. Bueno, se empiezan a pelear hasta que queda la dinastía fuerte. El primer emperador de Roma fue Julio Augusto, que era también de la familia de los Julios. Y de ahí empieza toda la secuencia de emperadores, que va a ser por dinastías, ¿me entendés? Va a estar Julio Augusto, va a estar Tiberio, después de Tiberio va a estar el famoso Calígula, después de Calígula va a venir, si no me equivoco, Claudio, y después Nerón, y cuando prende fuego todo, se termina la dinastía de los Julio Claudio y empieza otra dinastía nueva y así. Y Roma... Es una buena pregunta, ya la vamos a leer. ¿Por qué prende fuego tanto? A saber, todo el mundo lo tildó de loco, pero bueno, como decís vos, la historia la escriben lo que ganan. Roma va a atravesar, sí, épocas de crecimiento, de corrupción, de caída, de subida, de bajada, de una cosa muy turbia la Roma. Sin embargo, sigue siendo lo más avanzado en algunas cuestiones como la higiene personal, los acueductos. Eso es lo que nos deja Roma. O sea, Roma invadió hasta el norte, digamos, desde el sur de Alemania, la Gran Bretaña, el norte de África, todo lo que era Medio Oriente. Lo invadió a sangre y fuego, ¿no? Como dijiste vos, Tom, eran conquistadores, ¿no? Pero también unificaron un poco eso de los acueductos. Si vos te vas a Segovia en España, todavía tenés un acueducto romano. A mí me voló la cabeza eso, ver cosas que habían hecho los romanos hace 2000 años atrás. Construcciones, las calzadas. Uno de los avances fueron las calzadas romanas. Rutas, calles que eran kilómetro y kilómetro. Por eso todos los caminos conducen a Roma. Ahí va. De ahí viene la punta de la piola. Porque sabían que así iban a estar mejor los caminos, iban a poder hacer mejor el comercio. Exacto, el comercio, el ejército iba más rápido, todo iba más rápido. Claro. Termina cayendo, como todo, con un emperador, con un estado débil, con un emperador que tiene dos herederos, y al no decidir cuál es el heredero, se genera una lucha de poder y termina partiéndose en dos el Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente, que va de Agacele una línea a Italia a la mitad, y mandarlo para la izquierda, para el lado de España y Francia, va a tener un Imperio Romano de Occidente. Que van a invadir todos los germánicos, ¿viste? Toda esa película de los alemanes con barba, con hacha. Empiezan a invadir todo eso y forman un imperio romano de Occidente, pero que era un imperio godo, porque eran los godos que venían de la zona de Polonia y empezaron a invadir todos los visigodos que llegaron hasta el sur de España. Y el otro que se empezó a liar más fuerte ya se había hecho cristiano, ¿no? Unos años antes se había hecho cristiano. Estamos hablando ya en 400 y pico, el emperador Constantino declaró oficialmente que la religión de los romanos ya no era Júpiter y todo eso, sino que era Cristo, ¿no? Y empezó a hacer difusión. Por eso también el cristianismo en sus auges agarra tanta fuerza. Porque era la religión oficial de los romanos. Porque estaban obligados. Claro. La madre de Constantino era cristiana, no el padre. Entonces él tuvo mucha influencia de la madre y se hizo cristiano y puso el imperio que sea cristiano. La zona que tenía su capital en Constantinopla, la actual Estambul. Es una locura, Estambul tenés desde los romanos, desde los moros, desde los cristianos, ha sido tanto Estambul, que es para hablar también otro capítulo solo de Estambul. ¿Dónde queda Estambul, país? Estambul iba a decir capital turística, no sé si capital turística, es un lugar más importante de Turquía, no es la capital es Ankara, pero sí es un lugar sumamente importante, aparte es la única ciudad que está en dos continentes distintos. Tiene una parte en Asia y otra parte pasando el estrecho de Bósforo, tenés el resto de Constantinopla, donde está la Mezquita Azul y una serie de cuestiones que están del lado de Europa. Bueno, esto es un poquito Me quedó una pregunta ahí de vuelta. Entre el Oriente y el Occidente, ¿hay algún límite, digamos? Los límites siempre son imprecisos. O sea, te podría decir que más o menos de la zona de Yugoslavia, esa zona, para un lado y para el otro, pero con los años eso iba mutando. Aparte, el Imperio Romano de Occidente lo que tenía era que era constantemente conflictivo y se juntaban, se formaban, se rompían reinos, se juntaban reinos. El Imperio Bizantino terminó durando hasta el 1500, que se formó como Imperio Turco-Otomano. O sea, duró muchísimos años más, ¿no? Bueno, si tuviese que hacer una línea más o menos, sería ahí en la zona de Italia, el límite con Yugoslavia. Qué interesante, hermano. Qué interesante esto que nos contaste para hablar, no sé, ahora. Sí. Sí, yo estoy adentro, ¿eh? Sí. Bueno, seguiremos hablando en algún otro momento de etimología o de dónde vienen las sandalias romanas, las calzadas, etcétera, etcétera, etcétera. No, me gusta así como intro a Roma y después ir contando historia o qué se viene después de Roma, qué pasó después con esas dos. Y el Imperio Bizantino y el Imperio Occidente con Oriente. Y bueno, el Imperio Romano de Occidente fue después el Imperio de Carlos Magno, que fue Carlos, uno de los reyes francos de lo que fue después, fue Francia. Empezó a formar todo eso y se lo llamó Carlos Magno, Carlos el Grande. ¿No? Bueno, tranquilo, lo humilde. Bueno, hagamos esa para la próxima. ¿Querés como, que salga un Carlos Magno? Una bueno. Serie acá. Sí, claro. Dale. Por favor. Roma. Dale, pero ahora vamos a descansar porque tengo sed. Me parece y no de gloria. Vamos con musiquita. Dale. ¿Te gusta Héroes del Silencio? Oh, a mí no, los odio. Pero vamos a escuchar, te lo juro que a un bulín no lo puedo escuchar. Pero le vamos a dar igual. Es un cambio de punta fuerte, ¿no? Héroes del Silencio en este momento. Sí, sí, pero ¿qué vamos a tirar? ¿Una de Mozart también? De no, no, no tenés un... Bueno, dale lo que vos quieras. ¿Qué querés? Pero capaz que no tenés. Yo quiero el cielo, pero no sé si me lo podés ofrecer. No. ¿Tenés algo así de música vikinga? No sé. No, no sabés. No, no. Tengo acá mucha música de Javi, bajo un amigo, pero no sabes. Capaz que acá hay algo vikingo, pero... Hay bueno, ¿qué tenés? A ver, bueno, dale con Héroes del Silencio. Vamos con Héroes del Silencio y ahora te fijas qué tenemos. Y después... Cerramos el programa con... Dale, con dale. Edición. Vamos a escuchar la chispa adecuada. Esto es el pelotudo de Bunbury. Héroes del Silencio. Ya volvemos. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan la catedral. Verano y mil tormentas y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado. Ahora sangre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia, no se distingue. ¿Cómo le va? Saludos, jefa. Una mujer, ¿no? Se pone a cantar. Bueno, acá estamos volviendo de Roma. Me estoy sacando los zapatos. Sí, está un poco fuerte. Ahí estamos. Me quedé con esta frase que tiraste: todos los caminos llevan a Roma. ¿Vos te acordás la frase que te decían cuando eras chico? Los dichos que tenían las viejas. Por ejemplo, calavera no chilla. ¿Es cierto que calavera no chilla? Nunca lo entendí. Para mí siempre fue muy raro. ¿Por qué calavera no chilla? Sí, calavera no chilla. Puede ser que venga un poco de... un poco del fardo del calavera. Puede ser, ¿no? ¿Qué significa calavera vos que tenés tanto...? Yo lo entendí como que... de sí, la está... noche. Claro. Ahora llamado fisura. Como no chilla, digamos. ¿Por qué no chilla? Y que si, está, que si estás que muerto, no, claro, no hablas. El que quiere celeste que le cueste. Eso. El que quiere Urano que se banque la pelusa. Vamos por ahí. A ver, tirate. Sí, puede ser. Puede ser. Ahora ¿vos viniendo, tenés alguna? ¿Eh? Viniendo a eso de las frases, sí, se me viene en la cabeza de las frases nefastas por ahí. Oh, que nos han dicho que nos han... Que para, hagamos una votación, chico, hagamos una mini encuesta. Pará, pará. Vos, Tom, tenés esa frase nefasta que te decían cuando eras chico, que no importa, no importa ni la frase, ni cómo era... ¿Cómo y quién? Eso sí, ¿cómo y quién te lo dice? ¿Tenés una frase nefasta vos? Sí, quizás sea un poco polémico. Bueno, pero pará. Hola, ¿qué? Hola, está viendo si se escucha. Sí. No sé si ahí se escucha muchísimo mejor. Debo estar bajo todo el programa. No se me va a haber escuchado todo lo que dije en todo el programa. Tengo una frase que es nefasta, creo. No. En ese momento no la entendía como nefasta, la entendí como nefasta mucho tiempo después. Exacto. Y es de parte de mi papá que me diga: vos sos especial, hijo. Ah, bueno. Eso me parece que ha atentado con el 75% de mi adolescencia tardía. Y bueno, hasta la semana pasada. Y estoy esperando todavía la adultez. Porque, bueno, yo soy un tipo especial. O sea. Claramente. No, posta, eso me parece nefasto. Le he dicho, en un momento mi papá tenía una novia que tenía un hijo que se llevaba muy bien con mi papá. Y él me decía: boludo, tenés que ver a Joaquín, un pibe súper especial, qué sé yo. Yo decía: boludo, no se lo digas. Guárdatelo. Para vos es especial, llévate bien con el pendejo, lo que quieras. Pero no le digas, no estés todo el tiempo diciéndole que es especial, porque si no se va a quedar sentado pensando que las cosas le van a llegar porque es especial y porque todo el mundo lo va a ver especial. Y nada, pasa, eso no pasa, boludo. Tenés que tener por lo menos 5 millones de dólares en tu cuenta para que te pasen esas cosas. Ahí va, tenés que llevar un Ricky Ford. Claro. Sí. ¿Tenés, para, antes que nada, ¿tenés 5 millones guardados? No, pero tengo una fábrica de chocolates. Ah, sí, como... Sí, pero no la administro muy bien y no soy millonario. Tengo una radio gratis. ¿Qué chocolate producen? Discúlpame. Estamos, ¿viste los, cómo se llama? Los dos corazones. Sí. Bueno, eso lo inventamos nosotros y lo robó Ricardo Ford. Los mensajitos los escribí vos. Los mensajitos los escribí. Ah, yo. Ahí está, ahí sacó el TJ que estaba abajo escrito. Claro. ¿Y la tuya, Pocho, cuál es la frase nefasta? Iba un poco, iba bastante similar, porque son esas frases que uno le quedan en la cabeza y es la interpretación que le da uno. A mí la frase que me decía era: hay algunos que nacen estrellas y otros estrellados. Es buenísimo. El tema, con esto. Para mí que no soy yo, digamos. Claro, es que yo siempre me pregunté quién era, si era la estrella o el estrellado, claro. Porque no sé. Atajaba la duda ahí el tipo. Claro, y la tiraba, pero viste, uno tiene siempre la autoestima que le digan que es estrella. Pero humilde. Claro, yo no debo ser el estrellado. Yo no me siento estrellado. Claro. Entonces ese, y después como la adolescencia tardía uno se empieza a preguntar ¿qué me decía en ese momento? ¿Que era estrella o que era estrella? Digo, como una frase. También es como para no decirte nada, ¿viste? Es como para... Claro, no. Che, ¿y qué soy? Ah, no. Lo dejo no, tu no criterio. Sé, claro, ya verás a los 30 cómo te sentís. Sacarás tu estrella. Me estaba acordando de estas frases. Ay, se ponía mal el guaso. A una amiga le decían inútil, lo que sea. ¡Córrete, inútil! Le decían de chica. Durísimo. Muy feo, ya. Y le quedó, digamos. Le quedó porque eso, me lo dijo, claro. A mí. Y eso, son cosas esas que quedan. Claro, otro amigo le decía: no se te cae una puta idea de la cabeza. Durísima. La mía era: ¿ves que cuando querés podés? Después que te habías pelado el culo haciéndolo 50 veces, claro. La 51 te sale igual, pero ves que cuando querés podés, sádico. Las otras veces sádico. No quería, claro. No, hija de mi quería matar. No. Claro, todas las otras veces, incluso quería más que ahora, que ya estoy aburrido, que ya la verdad lo estoy haciendo con paja. No, o sea, ahora salió porque tenía que salir. Lo que me estás demostrando es que si lo hago con un poquito más de paja, y casi al punto del colapso nervioso porque no me sale, me va a salir. Exactamente. La verdad, los padres malísimos. Bueno, viejo. Por eso vamos a hacer un gremio antipadres. Frases antipadres. Che, me quedé con el tema de los chocolates. ¿Me podés meter? ¿Qué chocolates te gustan a vos? Puta, me agarro como un chuchito de miedo de golpe. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Chocolate, no soy model del chocolate, pero le entro a cualquier cosa, digamos. Y para mí no sé si cuenta como chocolate, pero me fascinan los alfajores. ¿Los alfajores de qué? ¿De chocolate? Claro, bañado en chocolate. Ahí tenés. ¿Te fascinan? Sí, dulce de leche al medio. Chiquito. Oh. Me gustan mucho los alfajores de mousse, los que vienen como más duro al medio. No tan dulce de leche, sino, viste, Milka mousse, ponele. Me encanta y cáguenme a piña si quieren. No, pero yo los chocolates los pongo si en el freezer. Tengo que mandar a alguien a comprar, le digo, no. Para chuparlo más despacito. Un poco sí. Y no sé, me gustan un poquito más. Y los alfajores incluso también los meto, los de dulce de leche también los meto, todo el freezer, todo lo sos bulero, vieja, sos bulero. Cuando hay un poco sí, pero no tanto, no soy de comprar mucho chocolate. En otro momento de mi vida sí. Cuando empecé a fumar con mis amigos era mucho eso de terminás de salir a bailar, te vas a una estación de servicio y uno se compra un Actimel, un flancito serenito y un paquete de bizcochito de grasa. El otro se compra la papa frita. El otro día la cagaste. El Actimel. No, el boludo, Actimel. Porque teníamos 20 años y esa edad no pasa nada, boludo. El Actimel. Todo, boludo. Compramos, te juro, el Actimel. No te estoy exagerando. ¿Para qué no estoy Actimel? Inventando. ¿Me podés sacar porque soy un ignorante o un pelotudo? Porque un poquito rico es el Actimel. No me charle. ¿En serio que era porque era rico? Yo pensé que no sé. Digo, no sé, lo fumaban si con tomar pipa. Actimel, no, después de un boliche. Ay, porque claro. Hace bien, no, ni en pedo. Che, tiré la aspirina y me vino, ¿quién no comió aspirina, no? Oh, la aspirineta. La aspirineta. Ay, no, aspirina, boludo, digamos, la aspirineta. En la época que hacían los medicamentos ricos. Qué error, ¿no? Qué error. Los nenes todos drogaditos. Era riquísimo, boludo. Incluso, me acuerdo que en mi colegio había como que había ido como alguien a hacer una propaganda de aspirinetas o algo así, como a contar o a divulgar aspirineta, y nos habían regalado jueguitos con las cositas de aspirineta, todo un marketing. No nos habían regalado aspirineta porque supongo que era ilegal. Porque lo sabían, pero sabían que era una mierda. No sé, pero zarpado, o sea, me acuerdo de aspirinetas como yendo a los colegios a hablar de aspirinetas. La capacidad del comercio, impresionante. Increíble. Se lo metían a todo el mundo. En esa época todo el mundo tomaba aspirinetas porque le licuaba la sangre. Esa era la explicación que te daba. Ahí tiene como la cebena que te da potasio. Claro, ¿y hacía algo que se dejó de vender? ¿O sí, no hacía nada y se dejó de vender? No, es que no se dejó de vender. Pero tiene prescripciones muy finas, ¿no? ¿Aspirinetas todavía se vende? Sí, bueno, aspirina, ácido acetil salicílico de 100 miligramos. Pero aspirinetas, o sea, ese sabor. No viene más. No viene más por eso mismo. Había un montón de intoxicaciones en los niños, las guardias por intoxicación. Ah, de una. Se lo deben haber comido como caramelito. Sí, como lo que decíamos nosotros, pero claro, se le agarró la gula. Y como más caramelito fuerte, pasaban derecho a... Claro, se comía tres tiras y ya empezaba. Ah, ¿por qué una droga fuerte? O sea, bueno, no sé si fuerte, pero... Tiene sus complicaciones. Es un antiagregante plaquetario. ¡Vamos, vieja! ¿De dónde la sacaste? Me encanta. ¡Vamos, de la galera, vieja! No te cagué mierda ahora, dale. No, entonces eso lo que hace, las plaquetas que tenemos en el cuerpo, digamos, son como unos taponcitos, digamos, es un desprendimiento de una célula, digamos. No, me encanta, está muy bien, a la gente le encanta saber, boludo. No les importa. Y eso cuando tenemos no les importa nada. Mirá, yo estoy enganchado, no quiere decir que hay gente. Nada. No, pensé. Van a morir todos. Cállate, Charlie, cállate tu programa, cállate. Van a morir todos. No, decime, ¿cómo son las plaquetas? Claro, son como... ¿Cómo actúan las aspirinetas? Como escamas, si lo querés decir. Poner unas escamas que van por la sangre y tapan cuando hay algún corte, digamos, ¿sí? Son de las primeras barreras de defensa contra algún corte o alguna lesión del vaso, digamos, donde va la sangre. ¿Sí? Entonces esa es la primera barrera. Para las personas, digamos, es para prevenir infartos, digamos. Sobre todo en pacientes que tienen un alto riesgo de producirse un infarto, ¿no? Entonces para eso únicamente se da, ¿sí? Y para los infartos agudos también se da en otras dos. Pero sobre todo para eso, ¿sí? Y entonces tiene especificaciones muy mínimas, ¿no? No para cualquiera como se daba en ese momento que hablábamos, ¿no? Y menos con ese rico gusto a frutilla recién extraído del campo. Che, qué bárbaro, ¿no? Bueno, estamos sorteando para todos los oyentes que participen de la trivia. Recordame, Pochito, ¿cuál era la trivia? ¿Cuál era la pregunta de hoy? Frases nefastas. Frase nefasta. Bueno, para el ganador de la frase nefasta se va a llevar un blister entero de aspirinetas, las últimas que vencían el... ¿Con qué rima? ¿Cuatro? Bueno, volvemos nuevamente al aire. Tuvimos un pequeño desperfecto. Pasó una paloma, se chocó el parlante, se cayó el parlante arriba de la mesa, saltó el vaso de birra, mojó el teclado. Fue terrible, chico. Y se cortó todo. Tremendo, bueno. Hay alrededor de 400 personas en este momento afuera de la radio preguntando qué pasó, boludo. Pero toda esa gente de acá. ¿Toda esa gente para acá? Boludo, están victoriando tu nombre. Sí, como un emperador romano. El primer paso para el poder está hecho. Se me dio. Digan qué pasó con la paloma. Ahí está. Cállese, señor. Gente llorando. Señor, váyase a su casa, por favor. Póngase esos pantalones de nuevo. Veganos militantes. Qué bárbaro. ¿Cómo te das cuenta? ¿Por qué el del pepino, eh? No, porque están llorando por la paloma, que la verdad que fue una paloma de... Llorando por la paloma, parece un poema, ¿eh? Yo te dije, Charlie, no sé por qué querés hacer un programa de radio con una paloma volando en el estudio todo el programa. Porque a mí me no hace falta tipo, la inspiración. No sé qué tipo de cábala es esa, boludo. Es una cábala como la que es el cocodrilo y como que es la bolsa esa de arena que tengo en el rincón. Pero el cocodrilo es obvio que no va a tirar la cerveza sobre el teclado. Para mí que fue... Esa puta limaña que tenés vos, ese cangrejo de ocho patas, para mí hizo pie en la alfombra. Y de ahí todo el quilombo, ¿me entendés? No le eché el culpa a Yacaré. Tengo una pregunta y me he colgado. ¿Estás acá? ¿Estás entre nosotros? No, me quedé con la paloma. ¿Los magos todavía usan paloma para sus trucos? Depende, los magos gorreados. Creo que no tanto. Creo que no tanto. No tanto no es no ni es sí. Bueno, señor, usted la verdad no sé qué respuesta espera de mí. Un no tanto es un no tanto. Usan avestruces. Lo usan 5 minutos. El tema es conseguir una galera parecida del tamaño del avestruz. Claro, porque imagínate que a través de los años la jodita de la paloma ya es como que, bueno, este ya lo hace todo el mundo. Entonces tienen que ir dificultándose Entonces ya hay, ahora hay torneos de mago que están sacando avestruces. No por la pobre paloma ni... No tiene la paloma. ¿Sabés la cantidad de paloma que tenés que usar para hacerla al disco? La avestruz saca dos discos juntos. Y a la mierda, boludo. ¿Qué otro truco están haciendo los magos ahora? ¿Qué hacían antes y que ahora lo han mejorado? ¿El atravesar un paredón? ¿Qué otra vez? ¿Hace cuánto no ves un mago? Yo nunca vi un mago. Con esta música, ¿sabes que me viene a la cabeza? Es un momento duro. Este, el humor, el show del chiste, mirá. ¿Dónde va a hablar con chiste? Nos cagás la anécdota del mago, vieja. Bueno, dale, no, tirate, me cuenta, la cabeza, tirate, dale. Cuenta el mago, dale. No, que un amigo le decían conejo negro. Sí. ¿Por qué? Por favor, que sea bueno. Porque ni los magos lo hacían laburar. Qué barro. Está bien. Tranqui. Pocha. Otro mago, dicen. Otro mago. Escuchame, ¿nunca viste mago? ¿Verna? Perdón. La tuve que tirar. ¿Nunca viste magos vos? Magos, de mi infancia, lo vi aparecer, pero después desapareció y se fue, y no lo vi más. O sea, terminó el show. No sé si terminó el show, creo, porque estaban todas las cosas ahí, todo el conejo. Lo están buscando todavía. Bueno, Charlie, tenés pendiente un final de truco. Sí. O sea, chabón tiene que volver a aparecer. No, yo digo al final del truco, digo quiero retruco, te iba a decir, pero no. ¿Saben jugar el truco? Más o menos. ¿Sabes jugar el truco? Sí. Se mueve la ficha. Bueno, el próximo programa de radio hacemos un truco en vivo. La gente la va a pasar re bien. ¿No? Le gusta a la gente. Encima, el tema es que no se van a perder una seña, ¿no? Che. ¿Un ajedrez no va? Un ajedrez en vivo radial me encanta. Igual la gente le encanta, muy muy radial. ¿Sabías que hay campeonatos de ajedrez que juegan hablando, sin ver? Y hay campeonatos que juegan abajo del agua. El famoso. Verá que estaba hablando en serio, hijo de puta. Juegan sin ver. O sea, ¿viste cuando cómo se llama el juego ese tipo batalla naval ¿Batalla naval? Sí. Que decís H5 se hunde y eso. Lo mismo, cada fichero del ajedrez tiene eso. Es que viste que el ajedrez cuando sabes jugar muy bien es eso. Son movimientos matemáticos, técnicamente, jugadas ya establecidas, que, o sea, uno juega por movimientos porque no sabe jugar y juega, pero de repente... Increíble, pero fíjate, chabón, el que está jugando al ajedrez sabe todos los números donde está cada ficha del contrincante y de él mismo. Yo no sé dónde dejé el cepillo de dientes, boludo. Claro, lo tiene todo en la cabeza, impresionante. Qué bárbaro. ¿Cómo llegamos a esto del ajedrez? Que sería interesante hacer un campeonato de ajedrez en vivo. Y un campeonato de ajedrez abajo del agua, tremendo. Imagínate con el snorkel, hacerle señas. Mucha muerte sí, de jugadores. Mucha muerte. Oye, no vale usar tanque de oxígeno. Es con snorkel. Y a pulmón, como la canción de Lerner que me preguntaba hace un rato. Todo a pulmón. Es con snorkel y hasta el fondo. Está muy bien el Lerner, la verdad que me gustaría escuchar la canción que estabas cantando hace un rato. Disculpame, ¿Lerner? Ah, perdón. Sí, soy yo, sí, era yo. A ver, tirame un todo a pulmón. Haceme una capela. No, el de recién, hacémelo a la capela. ¿Te gustó el de recién? Bueno, para todos mis fans. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Haceme los coros. Polifacético. Yo sé que puede ser el miedo. Bueno, listo, va. Me encanta que exponiendo a Charlie en el primer programa. Sí. ¿Vos querías hacer radio? Bueno, ponete ahí a cantar. Tenés, bancátela. Che, bueno, vamos con el número de sorteo. No sé si salió en el bloque anterior que estábamos haciendo la trivia de la palabra, la frase más fuerte. No, creo que ahí ya se había cortado. Ahí ya se ve pero cortado. Podés comunicarte con nosotros a cualquiera de nuestras redes sociales que tenés que imaginarte, contarnos. ¿Cuál es tu frase nefasta que te tu peor pesadilla? La frase que te haya cambiado la vida para mal. Y el tipo más sufrido, la peor persona, la gente de mierda que gane, se va a llevar el paquete del blister de aspirinas. Blister de que aspirinetas. Aspirinetas, perdón, de 1937, que venció. Y una botella de vodka. Así que bueno, los esperamos. No se puede mezclarlo. Y para el segundo premio, un viajecito a Aruba. Claro, hecho. Claro. Yo quisiera ganar las aspirinetas, te digo. Sí, yo sé que sí, porque las vas a comercializar. Igual tenemos dos premios y creo que vamos a participar nosotros tres nada más. Fantástico, alguien va a tener que morir. Bueno, igual yo puedo ceder el premio, no me cae. Yo quiero las aspirinetas, andate a Aruba tranquilo. Bueno, si no te jode. Me queda el banco. Si no te jode. ¿Te queda? Bueno. Claro, teníamos un poco. Mirá, lo está rápido, le vas a sacar un mango al gringo, mirá. Bueno, si vos no querías nada, me puedo quedar con el viaje a Aruba y las aspirinetas. Bueno, los oyentes que tengan ganas de hablar nos hablan, y los que tengan ganas de escucharnos, mejor todavía. ¿Qué nos queda? Nos queda una última canción que elegiste vos. ¿A la elegí yo? La elegiste vos, de Eminem. Sí. ¿Cerramos con eso? ¿Por qué? ¿Por qué elegimos este tema? No sé, contame vos. Porque habla de la controversia. Todo el programa, toda la canción habla de la controversia y me parece que es nutritiva. ¿Sabés inglés? Yes, I do. Ok. Because eso I'm not. Very good. Very difficult, very todo esto. I can't understand the letter, the lyric of the song. And I don't understand nothing about the controversia. Tevez no lo hubiese dicho mejor. Así que bueno, los dejamos con este tema que abre una puerta a la controversia. Estamos desde Córdoba capital, el barrio épico, epopéyico, platónico, purpúrico de Güemes. Sí, señor. Sí. Una hermosa noche. A pasitos de la cañada. Bueno, nos despedimos. Gracias, Tom. A ustedes. Gracias, Pochito. Gracias, hermano. La verdad, impecable. Me sentí muy bien. Y sí, muy bien. Buen primer programa, podemos decir. Yo soy feliz. Yo soy la persona más feliz del mundo. ¿Estás contento, Charlie? Sí. Es lo que más o menos pensabas cuando llegaste sí, acá. Sí, le quiero sacar día. Un poco de punta al lápiz, pero me parece que va no, muy bien. Vamos ¿eh? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos mal, pero vamos bien, dijo. Bueno. Entonces, de parte de nuestras felicitaciones a vos, Charlie. Muchas gracias, por abrir igualmente. Este espacio radial en tu imaginación y venir a traerlo acá. Y felicitaciones a los oyentes que han tenido el valor de escucharnos hasta el final. Les mando un besis. Esto es Eminem haciendo Juice Lose It. Hasta el programa que viene. Buenas noches. Chau. Okay. Guess who's back again, yeah. Shady's back, tell a friend. Now everyone report to the dance floor, to the dance floor, to the dance floor. Now everyone report to the dance floor. Alright, stop, pajama time. Come here little kitties, on my lap. Guess who's back with a brand new rap. And I don't mean rap as in a new case of child investigation accusation. No worries, Papa's got a brand new bag of toys. What else could I possibly do to make noise? I done touched on everything but little boys. That's not a stab at Michael, that's just a metaphor. I'm just psycho, I go a little bit crazy sometimes. I get a little bit out of control with my rhymes. Good God, Dick, do a little slide. Bend down, touch your toes, and just glide up the center of the dance floor. Like TP for my bunghole, and it's cool if you let one go. Nobody's gonna know who'd hear it. Give a little poot poot, it's okay. My CD just skipped, and everyone just heard you let one rip. Now I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that thing. Oops, I mean girl, girl, girl, girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Oh baby, oh baby, baby. It's Friday, and it's my day. Just to party, all the way to Sunday. Maybe till Monday, I don't know what day. Every day's just a holiday. Cruising on the freeway, feeling kinda breezy. Get the top down in my hair blow. I don't know where I'm going. All I know is when I get there, someone's gonna touch my spine. Miss, I don't mean to sound like a jerk, but I'm feeling just a little stressed out from work. Could you punch me in the stomach and pull my hair? Spit on me, maybe gouge my eyes out. Yeah. Now what's your name, girl? What's your sign? Man, you must be about your mind. Dre, beer goggles blind. I'm just trying to unwind now. I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that thing. Oops, I mean girl, girl, girl, girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Oh baby, oh baby, baby. It's Tuesday and I'm locked up, I'm in jail. I don't know what happened. They say I was running butt naked down the street screaming. Madam, I'm sorry, I don't remember. All I know is this much, I'm not guilty. They said save it, boy, we got you on tape. Yelling at an old lady, touch my body. Now this is the part where the rap breaks down. It gets real intense, no one makes a sound. Everything looks like it's 8 Mile now. The beat goes back and everybody lose this sound. I'll step back to reality. Look, it's B-Rabbit. Are you signing me up to battle? I'm a grown man. Chubba, chubba, chubba, chubba, chubba, chubba, chubba. I don't have any lines to go right here. So chubba, tella, tubby, fellas. What? Fellas, grab your left, make your right one jealous. What? Black girls, white girls, skinny girls, fat girls. Girls, tall girls, small girls, I'm calling all girls. Everyone report to the dance floor. It's your chance for a little romance or butt squeezing. It's the season, just go. So appeasing. Now I'm gonna.